trasladamos. Sí, un amigo, Mario Concha Muñoz, que ya nos ha visitado, y Sebastián Baró. Baró, gracias, disculpame que se me fue el apellido. Hoy venís acompañado, representando un poco un nuevo proyecto, porque el año pasado, ¿fue el año pasado que viniste? Nos mostraste tu disco, lo tengo en el cerebro, el blanco con un árbol. Mudanza, ahí está, no me salía. Un hermoso disco que has traído de Chile ya, eso ya lo habías producido, un trabajo hermoso. Y desde que estás por acá, primero, buen mediodía, Mario, te saludo ahora de verdad. Bueno, muchas gracias por el espacio y la oportunidad y los mates para venir a conversar y mostrar el trabajo y compartirlo. Y Sebastián, también te doy un poco la voz porque yo empiezo a hablar y viste... Gracias, no está bien, tu trabajo. Gracias, igualmente. Estás con este nuevo proyecto, ya seguís defendiendo, me imagino, tus canciones, además das clases de guitarra, ¿no? Todo lo que tiene que hacer un músico para sobrevivir. Pero hoy nos convoca algo diferente. Estás con el encuentro de guitarristas compositores, que nos contabas recién un poco fuera de aire, que son 5 guitarristas que tienen sus propias canciones y las salen a tocar. En esta ocasión, hoy, se van a estar presentando 4 de ustedes. Y qué mejor que ustedes que nos cuenten de qué va y a dónde es. Esta es una asociación o un colectivo de guitarristas compositores que nació de la idea con un amigo, el guitarrista argentino Matías Tósola, el año pasado. De nuestra amistad, bueno, fuimos generando esta necesidad de poder mostrar colectivamente las composiciones que cada uno hacía para obtener todos los beneficios que significa colaborar con otros músicos, que otros públicos te vayan escuchando y se vaya armando una bola de nieve con respecto a la música nueva, en este caso para guitarra. Y no solo eso, sino que tocaba por los mismos compositores. O sea, es como un oficio antiguo ese, de que el compositor necesariamente era el intérprete de su propia música. Eso fue separando con el tiempo. Entonces las personas que sentimos ese oficio como muy nuestro, nos estamos juntando para poder... compartirlo y sobrevivir, digamos, en este mercado musical que... Me huele algo parecido que hacen muchas bandas, que nos juntamos, generamos nuestro circuito. A veces se juntan por estilos musicales o a veces hasta por barrio nomás. Como vivimos cerca, somos todos de Quilmes, bueno, juntémonos. Exacto. Vamos a empezar a tocar juntos porque para salir a negociar, para conseguir una fecha. Y esto de compartir público también. Exacto. Porque uno va a ver una banda y de repente hay otra que está buena y ya pasaste una buena noche. Exacto. Hace un año más o menos me decís que se empezaron a juntar. ¿Y dónde estuvieron tocando? ¿Cómo fue? Hasta ahora solamente hemos hecho una sola fecha, que fue en la Gran Jaime el año pasado. Sí. Fue como el tipo octubre. Y bueno, retornando cada uno de sus respectivas vacaciones o veranos, nos pusimos a gestionar. Y tenemos 2 fechas ahora en mayo, como las primeras del año. Bien. Y con hartos proyectos que queremos hacer y bien entusiasmados. La primera es hoy día. No sé si quieres pasar. Sí, claro. En la Minga Club Cultural. Me encanta porque no. Me encanta pasar lugares que no conozco. Porque que uno puede como replicar la información. Hoy, desde las 21:30, la Minga Club Cultural, esto es en Massa 1165. Claro, en Boedo. Bien. Acá el barrito de al lado, estamos bastante cerca. Estamos cerquita. ¿Y qué onda el lugar? ¿Conocen, Seba? ¿Vos estuviste por ahí? Sí, yo ya estuve tocando ahí una vez. Toqué con Pablo García, es un chelista. Uh-huh. Y toqué yo. Hicieron un ciclo muy copado que se llama Escucho Doble, que era un ciclo de dúos, o sea, 2 dúos por jueves. Uh-huh. Que lo organizaba Seba Castro y Santiago Arias, que son unos salteños que tocan folclore muy copado, y invitaban gente siempre, ¿no? Para hacer dúos. Todo el año pasado pasó un montón de gente por ahí. Y es un lugar que está poniendo muy bueno, la verdad. Tiene un sonido muy copado. Abastelleres, como cualquier centro cultural. Claro. Debe ser medio tobar a la comida también, la birra debe ser media amiga. Sí, sí, sí. Esa onda. Sí, pero muy bueno, la verdad. Muy lindo y bastante grande. Sí. Hogareño. Hogareño, sí. Y esto de... Me imagino que se encontraron de repente diferentes intérpretes o creadores de música para guitarra y dijeron, bueno, vamos a generar un circuito, porque, qué sé yo, el jazz lo tiene, las zapadas de blues también, si uno quiere ir a una minga, un lugar folclórico, ya sabe más o menos por dónde andar, pero no andaban viendo un lugar donde se uno sepa que vas y escuchas guitarras, por ejemplo. Claro. No está eso en el imaginario, al menos. Sí. Y lo otro es no solo eso, lo de la guitarra, sino que el tema de los lo que te decía adelante, o sea, los creadores tocando sus músicas, que es una situación que se da mucho en incluso en el jazz o en el flamenco, que el guitarrista o el músico de flamenco necesariamente como que hace su música, o el jazzista también. Y si no, bueno, toca un estándar y lo recorre a través de los solos y lo digamos, lo varía, lo transforma. Uh-huh. Entonces es una práctica que es antiquísima y bueno, es bueno juntarse y hacerla así en conjunto, digamos. Sí, creo que lo que es muy común en realidad es que todo el mundo va y toca su música, eso es muy frecuente en realidad, todo el mundo lo hace. Lo que pasa es que en el mundo de la guitarra, que es un gueto y ultra concentrado, lo más común es que esté la cuestión de voy a tocar obras y yo qué sé. Entonces en general está mezclado, vas a ver cinco tipos que tocan y cuatro tocan clásico de tangos y cosas y hay uno que viene con una cosa que compuso. Claro, que lo interesante de esto es que está todo concentrado, solamente esos, ¿no? Uh-huh. Vas a guitarra del mundo y hay de esto, no es que no hay. Y entre pero ustedes está todo mezclado. Lo que los une entonces son las seis cuerdas, más que un estilo o... Y más que el estilo es el tema de la guitarra, sí. La guitarra y de componer, ¿no? Dije seis cuerdas, por ahí hay uno que tiene una guitarra de ocho cuerdas. Por ahora 12, no, justo. Por ahora no. Somos todos a la antigua. Todo conservador. Todo, sí. ¿Quiere arrancar alguno a tocar, por favor? Sí. Y seguimos charlando. Estaría bueno poder escucharlos. Vinieron armados con su arma de amor, la guitarra. Sí. Y bueno, quien quiera, nomás el que saque el palito más corto o más largo. Bueno, cachipun. Piedra, papel o tijera. Ah, ¿cómo es? Si no. En Chile es cachipun. Bien. Saludo para Chile, que probablemente nos estén escuchando. Estuvieron llamando, así que le mandamos un cariño a toda la gente que estuvo llamando, que andaban esperando a ver si salían los chicos. Voy a tocar como un aire de tonada chilena. Uh-huh. Dedicado a la figura artística y musical más importante que tiene Chile, que sería Violeta Parra, que es como nuestra madre en términos de cómo abordar el folclore, cómo crear, cómo, con qué decisión, por lo menos personalmente me inspira ese tipo de cosas. Entonces hice una obra dedicada a ella y a su figura. El tema se llama Mujer Árbol Florido. Bien. Thank you. Qué bonito, Mario, muchas gracias. ¿Sabés que ahora le voy a pedir que le pases la guitarra a María, que aprendió hace poco a tocar la guitarra, que no, la toque ella? No, ni me animaría. Con lo que escuché recién, no ni la décima parte, bro. La verdad que, bueno, nos conocemos hace un rato ya. Te admiro mucho, tenés una constancia con el laburo impresionante, tenés un espíritu musical que desde el primer día creo que te conocí, que lo transmitís. Y qué bueno que se haya podido armar esta hermandad, si se quiere, o este compañerismo con gente que me huele que viene del mismo corte. Así que, si te parece, Seba, ya llegó nuestro gran amigo Alfie de Coda Films, así que vamos a ponernos lindo para la foto. Y si te parece, Seba, te escuchamos a vos y seguimos compartiendo acá, sándwich, mediodía de viernes. Dale. Thank you. Muy bien, Sebastián Baró. Tantas cosas pensaba mientras los escuchaba. Primero, bueno, nos hicieron creo que viajar a todos un mediodía. Acá me olvidé que estaba en la ciudad babilónica del señor Berreta, todo. De repente podía estar en el Tigre con la pata para arriba. Muchas gracias por eso. Recordamos que hoy, 21:30 horas, en La Minga Club Cultural, esto es Masa 1165, por 80 pesos podés escucharlo a Sebastián, a Mario y a más chicos. Ismael Grossman, diga usted si se lo sabe. No, Ismael Grossman y Matías Tózola. Bien, ¿y a Mauri va en la otra fecha? Claro, lo importante de esto que estamos organizando es que sea todo lo más regular posible y estamos tratando de tomar varias fechas y la siguiente también es el 20 de mayo, bien, para semana. Y ahí se nos suma Mauricio, que es un guitarrista peruano también excelente, compositor y bueno, entusiasta. Ay, una pregunta quería hacerle, aunque sea, porque hablamos muy poco y me gustaría seguir escuchándolos. Pero, ¿desde dónde se compone o qué límites tiene uno para componer cuando está haciendo lo que le gusta y solo lo quiere mostrar, ¿no? Porque me imagino que uno cuando está en una banda, en formato banda, dice, bueno, el tema tiene que durar 5 minutos, tengo que hacer 10 temas, tengo que hacer un CD. Pero cuando uno compone con el alma y la guitarra, nada más y nada menos, ¿cómo uno se traza esos límites? Si hay límites. A mí no me sale, así que no puedo decir. Sale como los límites. Es un conflicto constante, así que no sé. Yo trato de ponerme límites para terminar los temas, componerlo, hacer un disco, todo eso. Pero todavía no hice ningún disco, así que estoy antes que eso. Pero y en el formato de componer la canción, ¿no te molesta que dure 7 minutos o 1 y no, medio? No, yo trato de que dure el formato canción, trato de que dure 3 minutos y medio. Que no te distraiga mucho, que sea parecido al efecto de una canción, en el sentido de que tenga algo reconocible, particular y así, ¿no? No tan paisajístico en ese sentido. Pero ese es lo que a mí me gusta, digamos. Claro. Es un estilo propio. Que trato que sea propio. No, lo bonito es que cada música, por decirlo así, tiene su propia forma de gestarse. Y en sí mismo, o sea, cada uno, una obra que uno tiene distintas características o necesidades. Las cosas que uno va creando y hasta que llega a terminarlas, el desarrollo de ese proceso. Cada uno en sí mismo tiene distintas formas de trabajar. O sea, hay composiciones que yo tengo desde el primer disco, o sea, el disco que tengo solamente, que las compuse en unas situaciones metodológicas muy distintas a las que estoy componiendo ahora, por ejemplo, por el aprendizaje, porque me salieron un par de canas, o porque me cambié de país, o hay un montón de cosas que afectan a la forma de trabajar, digamos. Y no solo en sí mismo uno es distinto, sino que somos cuatro guitarristas y cada uno tiene también su propia formación, su propio entorno, somos de distintos lugares, de distintas corrientes musicales o distintos estudios, entonces la cosa es como exponencialmente diversa en el sentido de que no hay una regla o una... De hecho, esa es la gracia que creo que tiene. Y me imagino que suma la diversidad, claro, decís, uy, claro, lo que le escuché, exacto, a Coso, ¿no? ¿Cómo hiciste ese arreglo? Vos recién tiró un par de notas que yo no sé de música, pero a mí no me alcanza el largo del dedo con lo que estaba haciendo el muchacho. Claro, es que es una relación de intimidad con el instrumento que lleva mucho tiempo y ahí se genera una forma de comunicarse que, claro, que parece extraña para alguien externo. Pero si yo veo a un pintor y cómo se relaciona con los colores, con las formas, con las... También me parece... llamativo, claro, ¿cómo y cómo lo hace? O sea, yo de verdad no podría, sí. ¿Me entiendes? Es como una relación de persona a persona, ¿viste? Esas personas que tú conoces hace mucho tiempo y le conoces un montón de secretos, no sé, en definitiva la relación con el arte para mí es muy así. Bien. ¿Tenés una cortita? ¿Te una puedo cortita. Pedir una canción cortita? Cortita, cortita, sí. Así nos vamos a la tanda con tu guitarra y aprovechamos y te podemos filmar. Dale. Es sí, todo pero... para... Obvio. ¿Será? Sí, y sí. Si no, tranqui, métale tranqui. Sí, una música... pequeñita. Dale. Se llama... Papel Hilvano. Thank you. Qué lindo. ¿Cómo se llamaba la canción? Papel Hilvano. Bueno, les comento a los oyentes que acá no hay ninguna partitura ni nada que se le parezca, porque estamos escuchando las canciones hechas por sus mismos creadores y además recontra, me imagino que practicadas, para poder hoy a la noche poder compartir con todos y todas. Repetimos entonces, hoy en la Minga Cultural, Masa 1165, van a estar los chicos. Muchas gracias por acercarse en mediodía aquí a Sándwiche. Vamos a estar repitiendo el 20 de mayo estas grabaciones y agitando la fecha. Y estamos atentos a cualquier otra fechita que tengan, nos avisan y nosotros la compartimos. Muchas gracias. Gracias Mario, gracias Sebastián. Por el espacio. Sándwiche. La Tribu. FM 88.7. Si ves a alguien que se desmaya, ayúdalo. ¿Y qué va a decir? Si ves a alguien que se desmaya, pegarle una patada en la cabeza y tirarlo por la ventana, no puede decir eso un cartel. Sin aire no hay fuego. Eso es el matrismo, eso es el matrismo.